Vuelves y escribes demasiado tarde. Esta vez no haré el intento de responderte los mensajes. Sé que has hecho un esfuerzo y eso es justamente lo que yo no quiero para mí. Dices que no sirvo para nada, pero de repente me amas. Tú de amor no entiendes nada. Si estuvieras aquí, tendría mil canciones nuevas.